Yeah. El titerito con mis socios raudales. Dragon Studio. Ella es bien chue para ser. Ella es bien chue para hacer el amor. Ella es bien chue. Con ella me vuelvo loco. Ella es bien chue para hacer el amor. Ella es bien chue. Con ella me vuelvo loco. Ella me lleva en un viaje, gata salvaje. Cuando se quite el traje, dale mami, dale como sabe. Métele, métele con coraje y vamos allá. Dale mami, no te pare. Dale mami, por favor, no pare. Llévame en ese viaje. Llévame en ese viaje. El baile te toca el pelo. Parece que hoy en el cielo. Una chica si es que yo anhelo. Por más que se esté con ella me quedo. Y dale ya un viaje sin freno. Lo que desayuno, lo que almuerzo y cielo. Tú sabes a lo que me refiero. Ella es la que me hace pasear por el cielo. Ella es bien chue para hacer el amor. Ella es bien chue. Con ella me vuelvo loco. Ella es bien chue para hacer el amor. Ella es bien chue. Con ella me vuelvo loco. Yo marca la nota y sigue así. No me dejes bajar del estacito. Contigo me voy de aquí. Mira que la noche no tiene firma. Dale vamos pa' encima. Todo lo que tu vida tú lo tienes más. De nuevo vuelve a tarima. El titerito de Villamo, ¿qué pasó? Ella se luce y me seduce con su fuerza y maña. Una cara de nena que cualquiera engaña. Como le gusta meter cizaña. Y si me tiro su salida me baña. Ella se luce y me seduce con su fuerza y maña. Una cara de nena que cualquiera engaña. Como le gusta meter cizaña. Y si me tiro su salida me baña. Ella es bien chue para hacer el amor. Ella es bien chue. Con ella me vuelvo loco. Ella es bien chue para hacer el amor. Ella es bien chue. Con ella me vuelvo loco. El titerito de los nuevos tiempos. Con mi socio Raúl, dale. ¿Qué pasó? David Jambulante, Dragon Studio. Música de títeres. Melodías por tonelada. Así es. Titerito de los nuevos tiempos, eso es Dragon Studio. Sin sueños, no hay conquista, no hay conquista. Oigan, chamaquito, sigan dañando el género con sus estupideces. Cuidado, que estoy trabajando de nuevo.